Vecinos y vecinas de los barrios La Unión, Mercadito, Churrasco y Barrio Nuevo estarán brindando una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en 122 y 522 para visibilizar la difícil situación que atraviesan. Al respecto, conversamos con Juan Martín Mirada, jefe de la Residencia de Medicina General del Hospital Gutiérrez de La Plata. Por un lado, la alimentación de los comedores, que no está dando abasto para dar respuesta a todas las personas que se acercan, y por otro, que no se ve una política de salud para todos los vecinos y vecinas que no saben dónde concurrir, que no se le garantiza la atención en el centro de salud, de que se sacó al pediatra del centro de salud y a la residencia de medicina general del Hospital Gutiérrez no se le está permitiendo trabajar en el centro de salud. Para el informativo regional, reportó Radio Estación Sur.